majestad, gloria a su majestad. Para Cristo toda gloria y todo honor. Majestad, reino y autoridad, desde su trono Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey. Exaltad y adorad el nombre de Cristo. Exaltad y adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Jesús murió, resucitó y ahora es el Rey. Resucitó.